FM Los Coihues, 105.5. Y esto es algo que uno viene arrastrando desde otras épocas, porque en realidad el año pasado, cada vez que al aire sonaba este tema de Booker T and de MGs, quería decir que arrancaba el programa de UPAMI. Y en este 2024 significa lo mismo, estamos arrancando con el programa de UPAMI. Más allá de que algunas caras se repiten y que estamos algunos de los que y algunas de las que ya estuvimos en ediciones anteriores de este ciclo, en este programa de este ciclo 2024 de UPAMI Club, de los talleres de UPAMI, de la Universidad del Comahue, estamos con otro equipo totalmente diferente. O porque los que estamos no somos los mismos que los que éramos, o porque se han sumado caras diferentes, historias nuevas, y se han ido otros que yo no sé si se fueron escapando o se fueron porque había algo mejor que hacer. Y este programa sigue siendo modalidad virtual y mixta, en modalidad presencial también. Y aquí en el estudio hoy hay dos valientes que han sobrevivido a los diferentes climas y a las diferentes contingencias y enfermedades. En el estudio están... ¿Cómo anda, estimado Carlos? Muy bien. ¿Cómo le va a usted? Buenas tardes, Carlos Bercú. Soy terapeuta de acá de Bariloche. ¿Cómo ha llegado? ¿Cómo ha llegado primero? Bien, bien, pero... Estamos con 4 grados, 9 me parece, con mucho frío. Eso el sí. El cerro sí. Que está a nuestra espalda está totalmente blanco. Nevó anoche, había nevado antes de anoche también, así que se va acumulando. Y a su lado está el amigo Coco, que ha venido con el caballo con pantaneras hoy, Coco. Sí, ya le cambié la herradura, lo dejé atado ya en un palo, no sé si no se lo llevan el viento, el frío que hace hoy bastante fuerte. Y les voy a contar historias de allá del campo, cuando yo era chico y las cosas que hacíamos. Y bueno, a veces ya repito las cosas porque... Tengo tantas cosas para contar que tendría que estar una hora o dos para mí solo, nada más. Le hago una pregunta, Coco. ¿Ese caballo con gamulán que hay afuera es el suyo? No, hoy vino con un... Hoy le puse el impermeable porque allá en el campo usábamos un impermeable. ¿Con la capa? Con la capa. Con la capa, está bien. Bueno, vamos ahora a presentar vamos a charlar con las compañeras que están ahí desde la virtualidad. Vamos a arrancar tal cual nos indica la pantalla. En principio vamos a hablar con Mónica Silvera. ¿Cómo anda, Mónica? ¿Cómo le va a usted? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están todos y todas? Acá desde la ciudad de Buenos Aires, con un día de sol. Estamos disfrutando eso. Compañera María Teresa Pérez, ¿desde dónde está usted? Yo estoy en San Carlos de Bariloche, como vos. Hola, buenas tardes a todos los amigos, a los oyentes. Buenas tardes. Y a los compañeros. Bueno, aquí estoy, como siempre, voy a estar en el rincón de la abuela Tere, contando algún cuentito para niños que trata sobre valores. Hoy el valor va a ser la sinceridad. Y con mucho frío, aquí en Bariloche estamos con mucho frío y esperando una nevada grande para el fin de semana. Así que abrigadita dentro de casa y sin salir. ¿Por qué barrio anda usted, María Teresa? Bariloche 4. Ajá. Alto, ¿no? Alto, sí, sí. Uno de los primeros lugares que nieva. Feo. Y una que está alta también es Aide Bermaechea, ¿no, Aide? Y sí, en el piso 19 es muy alto acá. Veo el río de la Plata, el horizonte. Qué lindo. Y hoy es un día claro, el cielo y con 18 grados. Está lindo acá. Ah, está bueno. Bueno, y vamos a ver si hablo un poco sobre información y desinformación. ¿Qué significa en esta época esos términos? Tema fácil si los hay, conciso. Sí. Compañera Marta Prats, exiliada desde los Bariloches. ¿Cómo les va a todos los presentes en la radio, a los virtuales, los oyentes? Bueno, yo desde Villa Langostura, ahí cerquita en Neuquén, pero acá hace 1 grado, chicos. Hace mucho frío. Está nublado ahora y se está lloviendo todo, nevó toda la noche. Cuando me levanté estaba todo cubierto por una capa blanca, pero en este momento está todo encharcado. Así que, bueno, es el invierno, es el otoño. Ya nuestra compañera Mónica nos va a contar porque estamos así todos muertos de frío. Sí, seguro, Marta. Después vamos a estar contando sobre la fecha porque hoy es el último día del otoño, así que vamos a hablar un poquitín sobre eso. Seguimos. ¿Qué hace, Roberto? ¿Cómo le va? Hola, hola, sí, buenas tardes, chicas y chicos. Hola. Bueno, hola, hola. Disfrutando de la compañía de ustedes, por supuesto, y esperando poder compartir algún material que traje, que estuve recolectando de distintos lugares para compartir con ustedes y la audiencia, por supuesto. ¿Dónde anda usted? Contento de estar acá. ¿Dónde anda, Roberto, usted? ¿Por qué zona? Yo estoy en San Martín. Estoy en la, digamos, en las afueras de la capital federal. Sí, estoy a 3-4 kilómetros de la General Paz. Y acá también, como dijo Mónica, es un día soleado, templado, así que está lindo. Y hoy, cuando termine el programa, a las 6 de la tarde, tengo el ensayo con el coro de la Sociedad Italiana. A ver si nos tira algún día. Preparando unos temas para cuando la próxima vez que hagamos, en el 14 de julio tenemos previsto un encuentro coral ahí en nuestra Sociedad Italiana, y cuando tenga los videos, obviamente los voy a subir para compartirlo con ustedes, ¿no? Sí, buenísimo. Y desde ya, como se pueden imaginar, el que anuncia los temas y toda la historia es un servidor. Qué bueno. Espectacular. Entonces, sí. Roberto, es un lugar de asentamiento de gente italiana, San Martín, ¿no es cierto? Sí, sí. Yo te digo, incluso a mí me tocó el barrio. Yo en el barrio este que vivo hace 71 años. Lo que quería comentar que ahora el 30 de junio, si Dios quiere, voy a cumplir mis primeros 81 años. Así que te imaginas que me crié en un barrio que el 90% eran tanos. Claro. Así que de ahí viene el deseo de aprender a hablar bien italiano. Me gustan los idiomas, hablo otros idiomas. ¿Pero es tu lengua materna, Roberto? No, nada que ver. Mi viejo de Chilecito, don Celestino Marcial. Y mi vieja Teresa de Jesús de Monte Quemado de Santiago del Estero, así que soy recontra. Sos infiltrado en San Martín. Sí, claro. Sos un infiltrado, mijo. No, yo lo sé porque yo vivía en Liniers, entonces sé que ahí había mucha gente italiana. Decilo bajito porque te van a condenar cuando salgas a hacer las compras. Aparte, yo hablo italiano y siempre me preguntan eso que me preguntan ustedes. Le digo, no, lo que pasa es que a mí me gusta aprender el idioma porque es una forma de conocer otros mundos, de conocer otra cultura. Y eso en realidad me apasiona y me gusta mucho, igual que teatro. Y aprovecho para mandarle un abrazo a Juancito, mi compañero de teatro, que anda medio enfermucho. Sí, sabe Así cómo. Que de acá le mando un abrazo. ¿Sabe cómo andaba Juan? Hoy quiso grabar, aguantó, ahí nos mandó un audio al grupo que tenemos, al grupo de Upami, que aguantó hasta último momento para ver si podía venir o no. Parecía Marlon Brando en El Padrino, o como hablaba hoy, que el que le gusta interpretar. Sí. Yo digo que esta va a ser una versión teatral de Bariloche de El Padrino. No, no, ¿sabe cómo hablaba? Lo que vas a pasar. Así que bueno, se tomó el día. Sí, va, el clima lo obligó a tomarse el día, en realidad. Eso es lo que ha pasado. Sí, Fabi, se había pasado papel de lija a la garganta. Así estaba. Sí, sí, sí, sí, es verdad, es verdad. Bueno, compañero, vamos a arrancar con este programa de UPAMI. Voy a proponer lo siguiente, porque como estamos en modalidad virtual presencial, nosotros a veces estamos... Tenemos un programa ahí que medio... que a veces nos corta y a veces no nos corta. Hoy ha decidido que sí, que nos va a cortar. Así que vamos a hacer un impasse musical y volvemos a reconectar. En 3 minutos. Luego de la música, reconectamos... Mónica, ¿quiere decir más o menos por dónde va a ir este segmento con el que decidimos abrir el programa y que por lo tanto tiene que ver con la temática de esto de hablar tanto de los climas? De los climas. ¿Vamos ahora con esto entonces? No, díganos, tiran así como una venta. 2 minutos, Mónica. Como una venta. ¿De qué va a ir? Ah, bueno. Sí, hablar... Estamos en junio. En junio va a ir de hablar qué es lo que pasa cuando comienza el invierno, por qué le llamamos como le llamamos, y bueno, saber un poco esto, qué es lo que le pasa a la Tierra, en esta fecha, y qué es lo que le pasa al Sol con respecto a la Tierra también. Perfecto. Entonces vamos a ir a algo de música y ya volvemos con el programa de UPAMI aquí en el aire de FM Los Coihues 105.5. Now here it is, 3 o'clock in the morning. Can't even close my eyes. In the morning, baby, can't even close my eyes. Well, I can't find my baby. Lord, I can't be satisfied. Lord, I've looked around me. Well, well, look all around me, people. Well, my baby can't be found. Well, if I don't find my baby, I'm going down to the bowling ground. That's where the men hang out at. Well, I'm bound to find them. We'll be right back. Now, darling, no, I love you and love you for myself, but you're gone and left me someone else. Every morning. Qué lujo de inicio de programa. B.B. King, genial. para empezar. And I would love to be with you always. Bueno, iniciamos con Mónica Silvera. Gracias, compañero. Vamos a desarrollar un poquito esto que hablábamos sobre junio, porque junio es un mes que nos moviliza muchísimo y especialmente ahora voy a hablar sobre la luna llena. La luna llena en el hemisferio sur y especialmente en Argentina será mañana 20 de junio a las 5:50 de la tarde, 5:50 p.m. ¿Esto qué es lo que nos marca? Que los rayos solares tienen menor incidencia en la Tierra y que la noche, por ese motivo, durará muchísimo más tiempo ese día que las horas del día del sol. Esto será para recomenzar el nuevo ciclo. Se le llama mes de las pachamancas, algo así como la forma tradicional de preparar alimentos. Una definición que viene más o menos de los incas. Solsticio de invierno para el hemisferio sur se da porque el eje del planeta Tierra posiciona todo el territorio por debajo del ecuador y así quedamos en el punto más alejado del sol. Si nos preguntamos de dónde viene la denominación solsticio, decimos es del latín, solstitium. Significa punto en el que el sol se detiene. Mirá qué imponente. Algo así como quedarse quieto, detenerse. Más que nada cuando hablamos de la producción agrícola. Por ejemplo, decían que el sol muere o está en su máxima debilidad. Y que en este pequeñísimo momento de oscuridad, los incas decían que aparece Tutatarcúa, que es el gran padre o el dios de los incas, quien al ver la oscuridad de la tierra, decide darle un soplo de aliento para dar inicio a la nueva vida. Gracias. Una canción que le escribí a mi abuelito y que él siempre me decía una frase demasiado colombiana, o bueno, paisa concretamente, o sea, de la gente de Antioquia, de la parte del café. Y él siempre me decía, ande con mañita, mija. Y uno trata y trata, pero no. No puedes andar con cuidado, poco a poco, sin prisa. Y para todo decía, con mañita, con mañita. Ese era mi abuelo. Una vez una de las últimas veces que lo vi, estábamos sentados uno frente al otro, en silencio, y de pronto hace, ay. Y yo, espero. Al minuto, ay. Y claro, yo me río, ¿qué pasa? Y me dice, ay, mija, tengo unas ganas de quejarme. Ese era mi abuelo, así que esta es su canción, Almita mía. Ande con mañita, almita mía, no vaya a ser que me la porren por ahí. Ande con cuidado, corazón mío, no vaya a ser que tanto amor me le haga daño, corazón, me le haga daño, corazón, me le haga daño, corazón. A una torcasita se parece esta alma mía llena de tanto, oh. tú. Almita mía Torcasita, cantando dentro de otra voz. Ay, corazón mío, hace tu nido dentro de otro corazón. Ay, dentro de otro corazón. Ay, dentro de otro corazón. Ay, dentro de otro corazón. Aquí estamos nuevamente en FM Los Coihues en 105.5. Y para los que quieran comunicarse con nosotros, estamos en el 2944-784040. Y bueno, ahora tenemos aquí a nuestra compañera Marta Prats, que decime, Marta, ¿con qué nos vas a enriquecer hoy? ¿Cómo le va, compañera? Sí, voy a contarles a todas un cuento sobre una adolescente y su fantasía. Es una adolescente que vivió hace muchos años, o sea, es una historia en otra época, pero con todas las ilusiones de los adolescentes que no tiene tiempo. Se llama Nerina. La mucama de la casa grande había renunciado para casarse con el hijo del carnicero. Era la noticia del pueblo. ¿A qué granjero acudiría la señora Severa para buscar reemplazo? Esa era la segunda gran noticia del pueblo. El ama de llaves fue a la casa de uno de los arrendatarios más antiguos para avisarle que debía enviar a su hija mayor para trabajar como doncella. Dado que le iba a enseñar el oficio, no cobraría salario hasta el año próximo. Los señores, por supuesto, consideraban que la familia debería darse por bien paga. Nerina, que aún no había cumplido los 14 años, fue llevada por su padre a los laureles. Llevaba puesto el vestido de los domingos, sus zapatos mejores, los zapatos fuertes, y había sujetado sus contrenzas y hebillas sus cabellos. Se bajó del carro y se encaminó a la escalinata de la puerta principal, pero antes de que tocara el aldabón, su padre la condujo a una puerta baja en el patio trasero. La niña quedó mirando cómo se perdía el carro en la bruma del amanecer. Una vez en el interior, la señora Severa le hizo quitar sus ropas y le vistió con un uniforme azul oscuro, medias negras, un delantal blanco con grandes bolsillos y una toca blanca que le cubría la cabeza hasta las cejas. Los zapatos también eran negros, pero sin tacos, y tenían suelas de cuero destinadas a ahogar el sonido de los pasos. La tarea de Neri consistía en recorrer todos los cuartos del ala oeste de la casa y ver que todas las cosas estuvieran en su lugar, y también recorrer las habitaciones en uso y verificar que las chimeneas tuvieran buen fuego y las rejas cerradas. La muchacha entraba y salía con pasos rápidos, usando puertas disimuladas en la mampostería de la pared. Los señores de la casa no debían advertir su presencia. A ella le gustaba comenzar en la planta baja y finalizar en el piso superior. De esta forma, podía ir a la terraza y observar el mar. Allí estaba, acodada en el alféizar de la ventana de la galería. El sol estaba en el centro del cielo. Las olas grises estaban coronadas por una espuma blanquísima que formaba pequeños e innumerables espejos. Es la hora exacta, dijo la niña. Recordaba las palabras de su madre que le mencionó que era una niña sirena porque había nacido conservando la bolsa y el líquido envolvía su cuerpo. Si entras al mar cuando el sol esté muy alto y las olas grises estén brillantes, tus piernas se unirán en una magnífica cola con la que podrás nadar por los siete mares y serás libre para siempre. Neri quedó mirando la escalera de piedra y moho que descendía hasta la playa. Nerina, ¿dónde te has metido, criatura? Es hora de planchar los periódicos. ¿Alguien sabe dónde está esa criatura? Voy por la vereda tropical, la noche plena de quietud, con su perfume de humedad. En la brisa que viene del mar se oye el rumor de una canción, canción de amor y de piedad. Con ella fui noche tras noche hasta el mar para besar su boca fresca de amar, y me juró quererme más y más sin olvidar jamás aquellas noches junto al mar. Hoy solo me queda recordar, mis ojos mueren de llorar y el alma muere de esperar. Hoy es 12 de marzo de 1957 y son las 8 de la mañana. Pará, que me parece que estás tirando cualquier verdura. Esa información es totalmente falsa. ¿Te parece? Bueno. Sí, porque hoy es el 19 de junio de 2024 y son las 15:38. Bueno. Simplemente entonces, por eso hay que... Sí, dale. Vamos a ver si podemos hablar de lo que es información y desinformación. Sería más interesante, sí. Que son palabras que en la actualidad se están convirtiendo en moda, la desinformación. Hablar de ella. Y parece que esta moda va a quedar. Y es algo que utilizan mucho los gobiernos de los países que se consideran democráticos o autodemocráticos algunos. Estos mismos países consideran que lo que otros dicen es desinformación. Y este término lo aplican de la siguiente manera. Información es cuando los otros opinan lo mismo que yo o es de mi interés. Y desinformación es decir algo totalmente distinto. O sea, que el problema es de los otros. Lo que yo digo es la verdad. El Foro Económico Mundial considera que es un riesgo severo que se enfrenta el mundo, al igual que el resto que se identifican con este foro. Son los mayores desinformadores, de todo lo que va en el sentido contrario a lo que ellos promueven. Por internet lo pueden ver en el Washington Post del 8 de agosto del 2024 a Freddie Sayer, disculpen la pronunciación mía de japonés, quien publica un artículo que se llama ¿Cómo la lucha contra la desinformación se convierte en una censura política? Es sumamente interesante poderlo leer. Habla acerca de cómo Estados Unidos, Gran Bretaña y otros países ponen en marcha un plan que sería el plan antibulos, que es lo que dicen los que no opinan igual que ellos. En abril de este año también concluye que se configura una red de empresas privadas que está respaldada por los gobiernos que censuran las opiniones diferentes a las propias, para ellos son desagradables. Además, se ha creado una organización que es transatlántica, llamada Índice Global de Desinformación, y que recibe dinero de Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania y de Europa en general, de la Unión Europea en general, digamos. Esta persona que es muy especialista en el tema, después de hablar cómo fue censurado y acusado por desinformación, pidió explicaciones que nunca se las dieron. Concluye que en Internet abierta y gratuita, la mala información puede viajar como nunca lo hizo antes. Y aconseja que cuando alguno de nosotros casualmente escuche la palabra desinformación, seamos escépticos y analicemos lo que dice. Yo tenía una propuesta para hacerles que es, respecto de esto que es muy conciso y que sería interesante que lo puedan ampliar, que opinemos sobre qué pasa con la información y la desinformación en nuestro país. Yo no sé si alguno quiere dar su opinión. ¡Fua! ¡Qué temita que acaba de tirar Aide, ¿no? ¿Cómo va la... ¿Hasta qué día nos podemos quedar charlando? Y yo qué sé, depende de un papi. Hasta el año que viene podría ser. No, por ahí. Con un solo programa no alcanza, te sí, voy a decir. Por ahí está bueno el que aporte en este momento que diga el nombre, ¿no? Como para que está escuchando sepa también quién es que tira esta opinión. Bueno, soy Carlos. Estaba pensando que la información en sí depende también del. La perspectiva desde donde es mirada. Y el ejemplo es que dos personas que ven el mismo objeto lo van a ver desde un ángulo diferente. Y en esto creo que se basa la acusación de desinformar, depende también de los intereses de cada uno. O sea, ¿por qué estos países que tienen un proyecto global acusan de desinformar a el resto que no participan de ese proyecto? Creo que tiene que ver con estos intereses, tanto económicos como de dominio concreto sobre las economías del resto de los países, ¿no? Claro, ¿y qué es claro. lo que nos quieren vender? Claro, ¿qué realidad intentan imponer, ¿no? Yo estaba pensando acá, Mónica, desde Capital, recordando lo que era el cuarto poder. ¿Recuerdan cuando en los 60 hablábamos de que el periodismo era el cuarto poder? ¿Y cómo se fue desvirtuando todo eso, ¿no? Porque les dimos realmente, o se le dio, o se les otorgó un poder, que creo que después estuvo mal utilizado, como, bueno, suele suceder con todo. Y hoy estamos en una situación en la cual generalmente primero hay que dudar y después buscar otros medios para comparar y ver qué es lo que nos dicen, qué es verdad y qué es mentira de cada cosa que leemos o que vemos en los medios. Yo creo que no hay que aceptar la información tal cual se recibe, sino hay que escucharla con espíritu crítico. Es decir, replantearnos los fundamentos de dónde viene, compararlos con informaciones de internet o de otros medios y no quedarnos con lo que nos dice, por simpático que sea, el periodista o la periodista de turno. En mi caso particular, sospecho de toda información que tenga la palabra global, por ejemplo, porque me hace referencia a la agenda, y entonces este eslogan de no tendrás nada y serás feliz, que es una de las consignas de la agenda global, me produce cierto escozor, ¿no? Claro. Roberto de San Martín, mirá, en el momento que la escuchaba Aide, por eso es una lucha tan encarnizada por la información, porque para mí el que maneja la información maneja todo. ¿Por qué digo eso? Porque yendo un poco hacia atrás, hacia la historia, Hitler tenía un ministro de propaganda que era Goebbels, y Goebbels tenía un lema que se cumple inexorablemente y decía: miente, que siempre algo queda. O sea, es un método de repetición para lograr que otros cabezas de termo repitan eso hasta que esa verdad, a través de las repeticiones de esas mentiras, a través de esas repeticiones se convierte en verdad. Y nosotros sabemos, sin pretender inmiscuirme en otro tema, salir de acá, la realidad nos está mostrando de que esto es lamentablemente la verdad, ¿no es cierto? Han logrado una cosa que para mí es terrible, que se llama aporofobia, que es, lograron instalar, aporofobia es el desprecio por los pobres, pero lograron instalar este concepto entre la gente pobre. O sea, lograron instalar que un pobre se alegre porque el vecino, que también es pobre, perdió el empleo o perdió el trabajo o una desgracia. Lamentablemente eso está instalado. ¿Por qué? Porque los medios lo manejan la gente que realmente tiene intereses, y con esa dirección han logrado lamentablemente instalar esa mentira convertida a través de la repetición. Lamentablemente, ¿no? Claro, una cosita, Roberto, digamos entonces que por ahí el tema es que los medios tienen dueños ahora y no son periodistas. Entonces va a estar siempre representado el poder económico, y no un periodismo que sea objetivo. Es como que eso tenemos que, lo sabemos, en general lo sabemos. La cuestión es cómo salir de esta situación también, ¿no? Sí, yo soy María Teresa de acá de... Sí, es verdad. En realidad, apoyo lo que dijo Marta también, ¿no? Lo que tenemos que tratar es de informarnos por todos los medios, o sea, no los medios afines a cada uno de nosotros, porque indudablemente cada uno de nosotros tiene un pensamiento determinado y tampoco puede juzgar lo que escucha de uno o de otro con respecto al pensamiento de uno. Es un poco difícil apartarse de las convicciones para escuchar otras palabras, otras voces, pero es interesante hacerlo y ahí recién sacar nuestras propias conclusiones, ¿no? Porque en este momento está todo muy manejado, está todo muy direccionado, digamos, como para que tengamos un pensamiento determinado. Y también existe la cosa muy interesante también, que lo que están haciendo es que mucha gente trate de no informarse. O sea, lo sobrecargan con tanta cosa que la gente dice, bueno, mira, el noticiero no lo escucho, no, mira, esto no me interesa. Yo, total, no me pasa nada y estoy bien. Y ahí cuenta que no hay empatía para nada, que hay mucha gente que está con muchas necesidades y o como hay gente todavía presa del otro día, de la manifestación de la semana pasada, y medio como que la gente está saturada de tanta noticia, de tanta cosa. Y bueno, tenemos que tratar, en la medida de lo posible, cada uno, yo supongo, desde su puesto, desde su lugarcito, de incitar a que la gente se informe, porque nos tenemos que prevenir un montón de cosas que están viniendo y que de la única forma que lo podemos enfrentar, digamos, es informándonos. Tal cual decía Roberto hace un rato, es cierto que hay una agenda a cumplirse y con periodos de tiempo como el 2030 o el 2050, y que en eso, por ejemplo, el 1% del 1% del total de la población mundial maneja el PBI de 185 países del mundo. En total somos 194. Entonces hay que tener en claro que hay una forma de información espejo, si quieren llamarla de esa manera, que es como en general se está llamando, en la cual por un lado se le dice parte de la verdad y por el otro lado está Bill Gates diciendo cuál es la agenda que tenemos que seguir. Bueno, es un tema para larguísimo, no sé, acá cortemos, me parece que sí, otro día tomamos el tema si quieren, pero hoy creo que ya es para cortar. Aide, justo dijiste con lo que iba a cerrar mi pensamiento, que es Bill Gates y, digamos, las redes. Porque la gente llega tan cansada a su casa, está agotada, y con un celular en la mano, lo que hace es manejarse con las redes. Entonces, más allá de que pueda mirar televisión o escuchar radio, está toda la invasión de la superinformación que tenemos a través de las redes, ¿no? Y eso es como que hay que dominarlo y, bueno, no sabemos cómo hacerlo. Gracias, chicos, por las opiniones. Mentira lo que dice, mentira lo que da, mentira lo que hace, mentira lo que va. Mentira la mentira, mentira la verdad, mentira lo que cuece bajo la oscuridad. Mentira el amor, mentira el sabor, mentira la que manda, mentira comanda. Mentira la tristeza cuando empieza, mentira no se va, mentira, mentira. Cuando llega, mentira nunca se va. Mentira, mentira la mentira, mentira la verdad. seguimos disfrutando esta tarde magnífica, soleada, a través de FM 105.5 MHz, Radio Coihues de Bariloche. Y a continuación vamos a escuchar interesantes reflexiones de nuestra compañera María Teresa. Así que adelante, María Teresa, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Bueno, aquí desde el rincón de la abuela Tere, vamos a bajar un poquito el volumen de la charla que estábamos teniendo. Todo tiene que ver con todo igual. Hoy vamos a hablar sobre el valor de la sinceridad. Y lo vamos a hacer con un cuento muy conocido, pero que indudablemente deja siempre una enseñanza. Vamos a hablar sobre Pinocho, por el escritor italiano Carlo Collodi, fue su escritor, ¿no es cierto? Érase una vez un carpintero llamado Geppetto, un hombre solitario que decidió hacer un muñeco de madera para tener como amigo. Era una marioneta con piernas y brazos que podían moverse, de ojos pícaros y nariz afilada. «Ojalá fuese un niño de verdad», dijo el hombre al terminar el muñeco. Al oír estas palabras, el hada azul entró al taller mientras Geppetto dormía plácidamente y le dio vida al muñeco mientras decía estas palabras: «Si eres valiente, sincero y desinteresado, algún día serás un niño de verdad». Luego el hada se dirigió a Peperillo, un insecto que hablaba, que vivía en casa de Geppetto. «Pepe Grillo, tú lo guiarás y serás su consejero del bien y del mal», dijo el hada. Cuando el carpintero despertó, se sorprendió al ver que el muñeco podía reír como un niño de verdad. «Te llamaré Pinocho, ahora te voy a enseñar a andar y a hablar», dijo Geppetto. Pronto, el hombre vendió su abrigo para comprar libros a Pinocho. También lo mandó a la escuela y le advirtió que volviera a casa al terminar las clases. Pero, de camino al colegio, Pinocho quedó asombrado por un teatro ambulante que había en la calle. El dueño del teatro, al ver al muñeco, supo que podría ganar mucho dinero con él. Le propuso actuar. Pinocho aceptó. No quiso escuchar las advertencias de Pepe Grillo y recibió como recompensa monedas con las que pensó comprarle un abrigo nuevo a su padre. Cuando Pinocho quiso volver a casa después de terminar la función, el dueño del teatro se negó y lo encerró en una jaula. Entonces el muñeco comenzó a llorar desconsoladamente, arrepintiéndose de lo que había hecho, y el hada azul apareció. Pinocho mintió al hada cuando ésta le preguntó la razón por la cual estaba allí, y su nariz comenzó a crecer. «Cada vez que mientas, te crecerá la nariz», dijo el hada. Pinocho, asustado por lo sucedido, prometió no volver a mentir. En consecuencia, su nariz recuperó su tamaño normal y así pudo volver a su casa. Pero al día siguiente, de camino a la escuela, Pinocho se encontró con unos niños que le invitaron a ir al lugar de los juguetes, un sitio donde comería muchísimas golosinas y no pararía de jugar. Nuevamente, el muñeco desoyó las advertencias de Pepe Grillo y faltó al colegio. Después de un rato jugando en aquel sitio, las orejas de Pinocho comenzaron a crecer y pronto se convirtió en un burro. Convertirse en asno, llegando al circo donde trabajaba y sin descanso, hasta que un día el dueño del circo, enojado por su bajo rendimiento, lo arrojó al mar. En el agua volvió a ser una marioneta, pero pronto una ballena se lo tragó. En el estómago del animal encontró a su padre, Geppetto, quien lo había buscado durante días por tierra y por mar, hasta que fuera a parar allí. Padre e hijo consiguieron salir gracias a la ayuda de un pez que los rescató. Una vez en casa, Pinocho prometió a su padre no volver a mentir y estudiar mucho. El hada azul, que estaba por allí, decidió convertir a Pinocho en un niño de carne y hueso. Y todos celebraron muy contentos lo sucedido. El valor de la sinceridad se pone de manifiesto a través del personaje principal, un muñeco de madera fácil de manipular, cuyas acciones lo llevan a mentir una y otra vez cuando es engañado por otros personajes. En consecuencia, a cada mentira que dice le crece un poco más la nariz. Finalmente, Pinocho aprende que tiene que actuar con sinceridad, también ser responsable y a respetar las decisiones de su padre. Después de sus infortunios, el muñeco se convierte en un niño de verdad. Eso es todo por hoy. Hasta el próximo miércoles. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Soy Camila del taller de poesía de UPAMI, que sucede de manera virtual los viernes a las 2:30 de la tarde, y quería mandarle un saludo a todos los compañeros del taller de radio de UPAMI y del CRU. Mucha suerte, un abrazo. Bueno, acá estamos en el 105.5 Radio Los Coihues, escuchando el taller de radio de UPAMI en vivo. El WhatsApp de este taller, si ustedes quieren dejar algún mensaje, es 294-478-4040. Y si no lo podés escuchar por la radio, podés sintonizarlo por la compu o el celular a través de base.redenfoque.com.ar FM Los Coihues. Vamos a volver al estudio con Coco y Carlos. Creo que el primero que va a darnos una charlita va a ser Coco. Adelante, Coco. Coco, le tiraron la fiambrera por la cabeza, Coco. Estaba Coco ahí, estaba estaba esperando, pero bueno, va, ¿qué le parece, Coco? ¿Vamos con lo suyo? Me parece que les agarró ahí con que nos estábamos quedando dormidos de mucha participación. No, esto estaba viene muy bueno. No es para dormir. ¿Cómo anda, Coco? Bueno, bien. Estamos siempre... ¿Se escucha bien, Coco? Sí. Bien. Bueno, les cuento aventuras casi siempre lo mismo, yo con el asunto de los caballos. Pero espere, porque este barrio está creciendo tanto que la gente por ahí no sabe. ¿De qué habla usted normalmente? Normalmente hablo de que yo nací en el campo, y me crié entre la vaca, los chanchos, los patos y todos los animalitos, y el caballo, que es lo más hermoso que conocí en mi vida en el campo. Y me quedó todo eso del campo, el caballo, si no tiene la herradura como tiene que tener, sufre mucho, y hay que saber cambiar la herradura. Mi viejo era especialista en eso, porque si vos le pones, le cambias la herradura y no le pones el clavo en el mismo lugar que tiene que estar, ese caballo no puede llegar al momento que no puede cambiar más. Coco, el tema de la herradura es como, es necesario que se le corte el vaso o las uñas, en realidad, al caballo para eso. Sí, es justamente ese aparato, es para eso, para cubrir, para que el caballo no se le estropeen los vasos. Pero si no se hace más o menos, yo no me acuerdo los días o el mes, cada tanto hay que sacar esa herradura y ese vaso sigue creciendo. Y si no tienes la herradura, sigue creciendo y se va partiendo. Y en la época que hay mosca, es increíble cómo se le gusana toda la mano y llega el momento que pierde el... Claro, porque la mosca lo que hace es poner sus huevos en la lastimadura, ¿no? Es en el momento, pone la quereza, algo que se llama, no tiene un nombre. Claro, quereza se llama, sí. Y enseguida crece el gusano, y ese gusano es terrible. No tiene forma de sacarlo del caballo. Entonces corre donde hay charcos de agua, cosas así, y se queda tirado ahí entre el barro, y hasta que llega el que sabe hacerlo, que era en ese tiempo mi padre, y le sacaba la cerradura. Después eso se corta, recorta, como si te cortara la uña de las manos. Claro, claro. Pero al volver a colocar la cerradura, tiene que estar exactamente el mismo agujero que tenía antes, porque si vos le pones al costado, o sea, se le vuelve a quedar flojo, y la mosca es el peor insecto que hay para los esas, para el caballo, para todos, porque yo me acuerdo que el caballo que se lastimaba con las cadenas que tira el carro, se le forma en la costilla, se le levanta el cuero, y eso es increíble. En el tiempo empieza el verano y las moscas, mi viejo ya tenía todo un aceite quemado, creo que se llamaba, claro, para poder curarlo. Si no, se hacía una mortandad de caballos, y como las vacas, como todo. Sí, a todos los animales del campo les pasaba lo todos, mismo. Todos los animales. Era increíble. Y bueno, todo así. Cosas que... Claro, que yo pregunto por ahí cosas que me resuenan, porque también vengo del campo y vengo de la pampa. y pero mi experiencia fue urbana, ¿no? Claro, no viví claro. concretamente en el campo. En el campo. ¿No? Claro. Claro, claro. No, yo... Pero de estas cosas he escuchado tanto, ¿no? Sí, sí, sí. Yo de chico ya andaba a caballo y andaba, iba al colegio, y cuando mis hermanos iban a llevar, cuidar las vacas del campo, teníamos una costumbre en el campo, que no era maldad, no es como ahora. Nos gustaba el choclo. Entonces mi viejo, cuando salíamos nosotros, vayan, saquen el choclo, pero sáquenlo sin romper la planta y no rompiendo el alambrado, no me hagan quedar mal. O sea, no estaba porque no, que robábamos el choclo, no, era un como una costumbre en aquel tiempo. Ese choclo se comía sí, eso era crudo directamente. Crudo, del... sino directamente se, se ponía en el fuego, se asaba. Se asaba, claro. Muchas cosas se hacía con el choclo. El choclo era algo extraordinario. Pero el choclo era el que cultivaba el vecino. Claro, sí, está. Sí. Mi viejo también sembraba en el campo, hacíamos. También hacíamos la cosecha, y las cosechas del campo eran tan lindo porque allá siempre se trabajaba con los caballos nada más, o sea, con la máquina de trillar se necesitaba 6 caballos, uno era el varero, que le decían, que es el del medio, es el que dirige a los el que dirige, 6. Claro. Bueno, cuando terminaba de cosecharse, bueno, había que juntar las bolsas y llevarla, hacer todos montones de 100 bolsas, por ejemplo. Entonces con la chata se llamaba, para llevar la bolsa, toda la... Sí, lo que se había... A la estación, que de ahí se iba todo en tren. En ese tiempo eran muchos... Teníamos dos ferrocarriles, el Sarmiento y el Mitre. Así que te podíamos ir a una estación o a la otra a llevar ya las bolsas terminadas, cocidas. ¿Y ese trigo a dónde iba? Eso iba todo al puerto. A puerto. Y bueno, próximamente les voy a contar otra cosa más distinta a esta, porque estoy contando casi siempre lo mismo, porque yo me entusiasmo y después sigo repitiendo. Y yo pregunto. No, me gusta que me pregunte. Coco, me voy a meter porque me parece que hay alguien que quiere charlar con usted. A ver si se escucha. A ver, ¿quién está del otro lado de la línea telefónica? ¿Hola? No, más fuerte. Más fuerte, me dicen acá. Vamos a acomodar un poco los micrófonos. Sí, se puede. A ver, ahora... ¿Cómo andás, Coco Sopi? ¿Quién sos? Tu vecino. ¿Mi vecino? No tengo un tanto vecino bueno. ¿El que canta con vos? Mario Cotto. Pero, Marito, no te veía la cara. ¿Cómo te va, hermano? Bien, Coco. ¿Sabés por qué te llamo? Sí, ¿por qué? Porque te quiero dedicar un tema. Ah, bueno, qué breve. Para cerrar ahí, junto con vos, tu compañero de piso, el operador, las compañeras que están desde la virtualidad y toda la audiencia de acá del barrio de Fermeloscoy, güey. Bueno. Te quiero dedicar un tema que espero te guste, de Carlos Di Fulvio. Bueno, mira, ya me estás haciendo lagrimear, soy medio corto de... Gracias, Marito, gracias. Tu familia. Gracias. Saludos a todos por ahí. Gracias. ¡Fua! No lo puedo creer, Coco. ¿Usted consigue milagro que haya venido el amigo Mario Cotto aquí a la radio? ¿Cómo hizo? Vamos, ¿le parece? Vamos entonces al tema que le ha preparado hoy al artista, en realidad, Carlos Di Fulvio. Y con esto cerramos la columna de anécdotas campera, Coco. Gracias, gracias, sí. Qué grande, miren quién trajo, el tipo lo trajo a Mario. Y con el caballo ese que te dejó ahí afuera, ¿qué va a hacer? Y qué sé yo, lo voy a tener que llevarlo de tiro. Guitarrero, con tu cantar me va llenando de luz el alma, porque tu voz temblando está corazón adentro de la farra, porque tu voz temblando está corazón adentro de la farra, como un puñal clavado está el grito arisco de la baguala, y el eco de tu corazón bombo se vuelve en las cacharpayas, y el eco de tu corazón bombo se vuelve en las cacharpayas. Si alguna vez el tiempo calle para siempre tu guitarral, sobre tu sueño irá el viento quebrando maderas de jacaranda. Adiós, adiós guitarrero, tu viejo sendero, ¿qué rumbo hay tomar? De aquel viejo cantor que se fue al cielo de las vidalas, por la noche manchadita con las estrellas de su guitarra, por la noche muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Coto, y ahora paso con mi amigo acá. Ay, me olvidé. Carlos. Disculpame. Gracias. Me están haciendo emocionar tanto que ya me lo veo pasar llorando. Son cosas del vivo estas, ¿eh? Así que, bueno, ¿qué pasó? Que durante la semana, o sea, el miércoles anterior, yo había hablado de árbol genealógico. Y hubieron preguntas durante la semana. ¿Qué hacemos con saber cuál es la relación que tenemos con determinados nombres y en qué posición del árbol están? Sabemos, lógicamente, el nombre de nuestros padres, el de nuestros abuelos, pero en líneas generales, si vamos remontando estos lugares, se nos hace más difícil tener el dato preciso de quiénes fueron, cuál era el nombre de mis bisabuelos o de los tatarabuelos, más todavía. Pero si tenemos en la secuencia temporal en que fueron relacionándose conmigo, o sea, en qué época vivieron, podemos ir interpretando cuál es la relación que estos personajes tienen con mi vida actual, que de eso se trata. ¿Por qué? Porque cada uno lleva en sí como un campo de información con respecto a todo lo que recibió en este árbol genealógico. Y esto me puede llegar a explicar, desde el punto de vista terapéutico, algunas características que tengo en mi vida y que no sé de dónde vienen. Por ejemplo, si tengo cierta dificultad para hablar en público, por ejemplo. A ver, ¿de dónde viene esto? ¿Cómo se relaciona esta historia conmigo? ¿Tiene alguna raíz familiar? ¿Mi madre o mi padre tenían esta característica? ¿Y ellos de quién la habían heredado? ¿Cómo eran mis abuelos en relación a este conflicto que puedo tener de poder hablar en público? ¿O cómo resuelvo, qué herramientas puedo utilizar para resolver el conflicto que voy heredando? ¿Y qué es lo que pasa con mis hijos? En este campo de información, ¿le estoy transmitiendo también esta incapacidad de enfrentar una situación desde el lugar del lenguaje? Entonces, este sería un poco el tema relacionado al árbol genealógico. ¿Por qué elijo siempre un mismo tipo de relación cuando no puedo resolverlo? El hecho de ir atrás en el tiempo en estos personajes me permiten descubrir cuál es la dificultad y encontrar la respuesta a esto. Entonces, mi abuela, ahora focalizándolo en el tema personal, mi abuela viene a los 18 años de Rusia y dejó allá toda su historia. Cuando llega acá, no encuentra la forma de hacer contacto con esa historia que había dejado. Y nunca nos enteramos de cuál fue ese pasado. Entonces, permitir que fluya esta energía en este campo de información hace que la relación con el pasado se vaya sanando y traiga esa respuesta sanadora al presente y la podamos transmitir hacia el futuro. Esta sería la función de trabajo terapéutico con el árbol, que es focalizarlo y ver, poniendo el interés en resolver determinados conflictos desde la comprensión del conflicto. Sabiendo de dónde viene, me ayuda a no seguir transmitiéndolo. Así que bueno, esta sería la ampliación y la actualización del tema del árbol. ¿Cómo están los compañeros presenciales y los virtuales? Espero que todos muy bien. Yo acá en Merlo, San Luis, visitando a mi hijo, quiero mandarles mi cariño, mi saludo, y a pedido de Fabián les mando algo que en algún momento escribí. Y dice así: los baños de mi infancia. Esta mañana, mientras me duchaba con abundante y calentita agua con solo abrir la canilla, me acordé de los baños de cuando éramos muy pequeños, mi hermano y yo. En mi pueblo, Cadepiaggio, en el Piemonte italiano, en invierno hace mucho frío y por eso mi mamá nos llenaba de ropa, varias capas una sobre otra como cebolla. Durante la semana nos lavaba por zonas corporales, pero los sábados era el día del baño de toda la familia. Con solo recordado me llena de ternura por todo el trabajo que les ocasionaba a mis padres. Cuando empezaba a caer la tarde, papá traía la tina de madera y mamá ya tenía grandes ollas con agua hirviendo sobre la cocina económica y otros baldes con agua fría sacada del pozo. Cuando la tina estaba llena con agua a temperatura agradable, mamá decía primero a mi hermano que por ser más juicioso y dócil que yo esperaría mi baño sin volver a ensuciarse. Cerca de la cocina económica, sobre dos sillas, se entibiaban la ropa interior y los pijamas de ambos. El baño, propiamente dicho, eran unas frotaciones que mamá nos daba del derecho y del revés, repasando orejas, el cabello, entre los dedos de manos y pies, con una toallita que por lo general tenía perfume a jabón de violeta, que era su preferido. Con un jarrito con agua limpia y calentita nos enjuagaba y luego venía la fricción en el toallón. Quedábamos limpitos, sonrosados y perfumados, listos para la cena. Después de un rato, papá nos llevaba de a uno a la habitación, que estaba arriba de la cocina, a la que se llegaba por una escalera externa, por lo que nos cargaba envueltos en una frazada y se ubicaba en la cama que había precalentado con un caldero. Ya arropados, estábamos listos para dormir, y al día siguiente vestirnos con la mejor ropa para ir juntos a misa de once. Acá no terminaba el baño familiar, ahora le tocaba a papá, y mamá le ayudaba frotándole la espalda, la cabeza, tirándole agua con el jarrito para el enjuague. Extenuada, por fin venía su turno, y papá hacía lo propio con ella. Desde arriba se escuchaban sus risas. No puedo imaginarme una escena más linda de tanta ternura y amor que la de los baños de mi infancia, a pesar de los trabajos que ocasionaba durante y después. Dentro de la tina quedaba el montón de ropa en remojo para el lavado a mano. Los baños de hoy son muy gratificantes, pero los de mi infancia son inolvidables. Bueno, espero que les haya gustado. Y a mí me volvió a recordar todo eso, que me parece muy lindo. Les mando un cariño grande. Será hasta la semana que viene. Nuestra compañera Gabriela Divano, que a pesar de no estar aquí, ha cumplido con los deberes y nos ha mandado el material para el día de hoy. Qué bueno que está esto, que el programa de UPAMI se construya más allá de lo que ocurre en el taller semana a semana. Cada semana hay una sorpresa diferente y un armado de programa diferente, y eso también es lo que tiene la radio en vivo, ¿no? Esto de que cada semana nosotros tenemos algo diferente para hacer al aire en este programa que hacemos los miércoles a las 3 de la tarde y que repetimos. ¿Qué día? ¿Alguien se acuerda qué día sábado, repetimos? Sábado. A las 3 de la tarde. ¡Los domingos! ¿Cómo domingo? Aide, sábado. Los domingos se descansa. ¿Qué dijo el señor? El domingo es para descansar, no es para andar trabajando. Y estas sorpresas del aire también hace que compañeras que están en otras actividades de golpe digan, aunque sea sobre la hora del programa, estoy con mi contenido. ¿Cómo le va, Silvia Sosa? ¿Cómo anda usted? Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va a todos? Sí, llegué un poquito tarde porque estaba con mis turnos médicos. Hola, hola. Hola, hola, ¿se escucha? Hola, sí. Sí, sí, Silvia. Perfecto, están saludando acá. Y es lo que nos pasa cuando llegamos, cuando estamos allí en el PAMI, que tenemos que ir a hacer controles periódicos. Y en este caso fue una muela. Silvia, ¿qué nos has traído para el día de hoy? Por ahí, recordale a los oyentes cuál es la columna que vos haces habitualmente en tu participación en el programa. Bueno, yo siempre estoy ofreciendo algo de lo que es la aromaterapia, que si alguno no ha escuchado, bueno, es el arte de extraer, digamos, las esencias de las plantas y realizar con ellas aceites esenciales, cremas, también se pueden hacer sahumerios y hidroterapia también. Y para hablar de dos, por ejemplo, de dos hierbas que se usan mucho ahora en la temporada de invierno, porque abren las vías respiratorias, ayudan en los estados gripales, en los resfríos, la tos, es el tomillo y la manzanilla también, y el eucalipto. El eucalipto era usado, por ejemplo, en un recipiente, una olla, se ponía agua a hervir y se echaban las ramas de eucalipto para que humedecieran los ambientes. Y también tiene un efecto desinfectante contra los microbios, los virus. Entonces eso se ayudaban mucho las mamás de hace unos años atrás. Y ahora por suerte existen las cremas, existen los aceites esenciales, que es más fácil directamente para colocar en el cuerpo la crema o el eucalipto en aceite. Ayuda mucho a destapar las vías respiratorias. Inclusive hay gente que ha estado con neumonía muy grave en hospitales, se ayuda mucho con estas cremas de tomillo. También les comento, no sé si ustedes supieron, para el Mundial, que se usa mucho también los sahumerios, y los jugadores de la selección argentina hacían su ritual de sahumerios de palo santo para que les trajera suerte para los partidos, y parece que les funcionó, gente. Así que las plantas son sagradas, y si uno las intenciona desde el corazón, o sea, con todo el amor, dan los resultados que uno busca en ellas. Así que, bueno, alguna curiosidad o algo que quieran saber, en la próxima pueden llamar y ir preguntando. Muchísimas gracias a todos y bueno, que tengan una hermosa tarde acá en Mendoza, muy frío, en Bariloche, nevando seguramente. Bueno, muy frío también. Más que nevándose, preparándose para lo que usted ha nombrado. Le hago una pregunta, Silvia, y Mendoza, ¿cómo estaba, nos dijo, el clima? Está frío, se está nublando ahora, está bastante frío. ¿Y cómo se prepara usted para el Día de la Bandera? Yo recién llegué, bien abrigadita, y preparándome a ver si algún acto hay mañana para ir a la Plaza Independencia, a los lugares que siempre hay un festejo. Bueno, porque vamos a estar en el cierre de este programa, ya que está Vendemos el último tema, vamos a estar hablando, contando un poco acerca de este 20 de junio, que si nos estás escuchando en vivo, estamos en el 19 de junio. Y pensaba, para darle un cierre a lo que usted ha dicho, Silvia Sosa, ¿habrá ritual de sahumerio hoy a la noche en el debut de la selección argentina en el partido con Canadá? Porque hoy arranca la Copa América. Y sí, seguramente, sí, hacen sus rituales los jugadores. ¿No será como les pasaba a determinados músicos en la década del 70 que les abrían el estuche de la guitarra y le preguntaban, ¿qué tienen ahí adentro? No, son sahumerio, vení para acá. Vení. ¿Qué en esa época? Sí, también. Bueno, y lo que quería comentar que leí ayer, el tema de la creación de la bandera por nuestro prócer Manuel Belgrano, que bueno, que se considera el Día de la Bandera por el paso de él a la inmortalidad, que dice que coincidía por algo, coincide, ahora que se habla tanto del universo, de las constelaciones y de todas esas cosas que son, digamos, como señales, él creó la bandera y fue en el... Hoy día que era el que se pasa del invierno, del otoño al invierno. Dice que tampoco es casual, digamos, que nada es casual en la vida, sino que es causal, que tiene algo que ver, que haya sido creada en esta fecha, se haya dado, digamos, el festejo del Día de la Bandera. No sé qué día se creó en realidad, qué día dijo él, hoy se hace la bandera así. Eso no lo sabemos en exactitud. Bueno, ahí vamos a estar en el cierre con ese tema. Por ahí nos enteramos de algunas cuestiones más que tiene que ver con nuestra bandera nacional. Y ya lo veo que está viniendo desde allí, desde el fondo de la Avenida Constituyente, de la parte en que la Avenida Constituyente pasa a ensancharse, allí por el partido de San Martín, nuestro compañero Roberto Marcial Dávila. ¿Cómo anda, estimado Roberto? Hola, Fabián. Hola, hola. Qué lindo haber compartido este tiempo con ustedes y con la audiencia, ¿no es cierto? Y nosotros siempre hablamos de la vida, y en este caso recogí algo que una vez le hicieron un reportaje al genial Víctor Hugo, y que habla la dignidad de la vejez. O sea, a nosotros eso nos toca de cerca porque somos mujeres y hombres con juventud acumulada, digo yo, ¿viste? Con mucha juventud acumulada. Y entonces, hablando de la dignidad de la vejez, le preguntaron, un periodista le preguntó a Víctor Hugo, que vivió en el siglo XIX, si se estaba poniendo viejo. Y él contestó: no, no me estoy volviendo viejo, me estoy volviendo selectivo, apostando mi tiempo a lo intangible, redescubriendo el cuento o el libro que alguna vez leí o me lo contaron, reentendiendo lo que quizás no quise entender, redescubriendo nuevos mundos y rescatando aquellos libros que a medias páginas yo había olvidado. Me estoy volviendo prudente, dejando a un lado esos arrebatos que nada enseñan, pero cómo dañan. Estoy pensando, aprendiendo a hablar cosas trascendentes. Estoy aprendiendo a cultivar conocimientos. Estoy sembrando ideales y terminando de forjar mi destino. No, no me estoy volviendo viejo al dormirme temprano los sábados. Es que también el domingo hay que despertar temprano y disfrutar del café sin prisa y leer en calma un poemario. No, no es vejez por lo que camino tan lento. Es para observar la torpeza de los que a prisa andan y tropiezan con el descontento. No es por vejez por lo que a veces se guarda silencio. Es simplemente porque a toda palabra hay que hacer, no a toda palabra hay que hacerle eco. Mirá esto, cuánta actualidad tiene, que recién lo estuvimos hablando, ¿no? Y dice: te repito, no, no me estoy volviendo viejo, estoy comenzando a vivir lo que realmente me interesa. Bueno, me pareció muy lindo, muy, muy atinente, y por eso lo traje a cuento para compartirlo con ustedes y con la audiencia, ¿no? Con mucho gusto. Dicen que no nos estamos volviendo viejos, sino estamos crujientes. No es que seamos viejos, sino que estamos crujientes. Claro, Silvia, está revalorizando las cosas que realmente son importantes. Me parece que la conclusión pasa por allí. Claro. Muchas gracias. Estamos en el último bloque del programa y dedicado a la bandera, por supuesto. Gracias, Carlos. No podíamos dejar de mencionar el 20 de junio, con este junio tan cargado de cuestiones que tenemos, Sí, lo tomamos como el día de la bandera. ¿Por qué? Porque justamente es el día en que murió Belgrano. Digamos que es un día que se ha tomado como celebrando, digamos, conmemorando este hecho, conmemorándolo a él por el paso a la inmortalidad, que es lo que hacemos acá siempre en Argentina cuando celebramos o conmemoramos el Día de la Muerte de nuestros patriotas. Digamos que Belgrano todavía no pensaba en ese momento qué era lo que iba a pasar. ¿Se acuerdan de la Plaza de Mayo, de la Semana de Mayo, la independencia? Estábamos ahí en el primer triunvirato que todavía no nos dejaba asomar en cuanto a ser independientes, a tener un país. ¿Por qué? Porque le rendíamos todavía fidelidad a Fernando VII, que seguía cautivo de Napoleón. Ya el 27 de febrero de ese año, de 1812, hizo formar Belgrano a sus tropas con María Catalina Echeverría, quien era una rosarina que hizo, con los colores de la escarapela, la bandera nacional. Lo que después sería de idas y vueltas, porque esto no quedó en ese momento. Se fueron dando cambios en los colores, en el sol. Por ejemplo, el triunvirato, hasta el segundo triunvirato, bajo la influencia de la Logia Lautaro, creada por San Martín, y la Sociedad Patriótica, dirigida por Bernardo de Monteagudo, daban un nuevo impulso a los cambios, a la guerra revolucionaria, a la independencia. Y ellos avalaron todo lo actuado por Belgrano. Y así pudo hacer jurar la bandera por sus tropas a orillas del río Pasaje, que desde entonces se llama juramento. Actualmente usamos la bandera en cualquier evento, pero no siempre fue así. Por eso esto que decíamos de los cambios, de las modificaciones que se fueron dando. Sarmiento, por ejemplo, autorizó en 1869 al uso de la bandera en cualquier casa, plaza, pero Roca lo prohibió. Y solamente permitía que su uso fuera privativo para las reparticiones oficiales. Asimismo, la controversia fue también con el sol, que teniendo 32 rayos rectos, flamígeros, fueran de el color amarillo de oro. Así aparece en nuestra Constitución. Y finalmente, tenemos la autorización de Raúl Alfonsín en 1985 para que todos y todas los argentinos pudiéramos usar la bandera en cualquier momento, en cualquier lugar. Así la llevamos a los eventos futbolísticos también. Bueno, hasta aquí el programa de UPAMI. ¿Cerramos, Fabián, por ahí entonces? Sí, ahí está nuestro compañero Roberto, que ha levantado la mano como para acotar algo seguramente que tiene que ver con esto, Roberto. Sí, estaba escuchando atentamente la información muy linda que nos proveyó Mónica, y quería acotar a propósito del diseño del sol, que eso fue diseñado por el diputado nacional Chorroarín, que hay una calle ahí cerca de la Facultad de Agronomía, que yo siempre no sabía por qué había puesto ese nombre, y después, bueno, pude saber que fue el que diseñó el sol para la bandera con los 32 rayos, 16 rectos y 16 flamígeros. Bueno, simplemente una información adicional que creo que es atinente a lo que realmente muy bien expresó nuestra compañera Mónica. Gracias. Gracias por esa información, Roberto. Bueno, gracias, Moni. Con mucho gusto. Estoy manejando al pelonchón. Estoy en San Pedro. ¿Quién era, Coco? Espere, que estoy haciendo lío. ¿Quién era? Mi sobrino. ¿Qué anda arriba el camión? Sí. ¿Qué reparte? ¿Qué anda repartiendo? No sé, porque empezó ahora. Ah, reparte cosecha, dice. Sí. Bueno, y ahora sí, nos vamos de este programón de UPAMI que hemos tenido en el día de hoy. La verdad, espectacular el programa, ¿eh? Cuando le encontremos la vuelta, tenemos que empezar otra vez. Esto va a ser así. Cuando digamos listo, la tenemos reclara, tenemos que empezar. Y eso es lo bueno de la radio, ¿no? Que cada programa, ya lo hemos dicho casi al principio, pero cada programa es un nuevo desafío y siempre estamos arrancando ahí. Tenso, que casi ni saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Como en el primer acto de colegio que nos tocó actuar. Y después le vamos encontrando la vuelta al aire. Compañeros, compañeras, un verdadero lujo, un verdadero placer este programa que hemos hecho y el de cada semana. Este lo pueden volver a escuchar. ¿Cuándo era, Carlos? Porque yo me traje... Próximo sábado, 15:30. 15:30, bueno, sábado 15:30. O 15. Bueno, que a la 3 que ya se acerquen a la radio y listo, y ahí vemos. Bueno, estuvimos aquí entonces en el estudio de FM Los Coihue 105.5, el hombre que ha dejado el caballo con capa en la vereda, aquí aparcado al lado del árbol que se nos ha venido en más. ¿No habrá sido su caballo, Coco, el que volteó el caballo, el árbol ese que está en la vereda, no? Sí, porque está bastante gordo, así que. Bueno, Coco, un verdadero placer. Muchas gracias a todos. Y para la próxima, vamos a ver si lo hacemos más divertido todavía. Algo de comida, alguna anécdota, alguna maldad. Coco, cuente alguna maldad, porque usted no me va a decir, nunca hacía maldad en el campo. Si quiere, les puedo pasar la receta del locro. Ah, esa está buena. Sí, para seguir con los choclos de hoy, ¿eh? Está buena. Sí, los choclos. Bueno, acordémonos todos y todas que la semana que viene se viene la receta del locro aquí de Coco. Bueno, entonces, Coco, al lado de Coco, nuestro compañero Carlos. Carlos, muchísimas gracias, un verdadero placer estar igualmente, en el aire. Igualmente, Fabián. ¿Cómo la pasó? Muy bien, muy bien. Acuérdese la semana que viene... Que yo lo primero que le tengo que preguntar cuando tenemos un invitado vía telefónica es si el celular tiene auriculares. Pero se escuchó, igual, se escuchó. Le agradecemos ahí al amigo Mario Cotto que se comunicó. Ah, sí, esa, sí, sí. No la tenía esa. Mucho saludo, mucho saludo. No la tenía, fue una sorpresa de hoy al mediodía. Es un valor, es un amigazo. Todos son amigos, pero él tiene un poquitito más. Y estos son los compañeros que estuvieron aquí presenciales, pero en la virtualidad tenemos una ronda, tenemos una fila como para hacer dulce de compañera. Estuvieron, las voy en orden de pantalla, vía plataforma. María Teresa Pérez, un verdadero placer haber compartido este programa con usted. ¿Está muteada María Teresa? ¿Ve ahora? Ahora sí. Gracias, igualmente, un placer. ¿La pasó bien? Muy bien. Sí, realmente fue un programa muy lindo, muy entretenido, con mucho tema, muy bueno, me encantó. Y a su lado, Aide Ormaechea, ¿usted cómo la pasó? Espléndido, me gustó mucho, me gustó la variedad de temas además que hay. Así que bueno, nos veremos el próximo miércoles y veremos con qué. Marta Prats, un verdadero placer, la veo, pero mire, se la ve con una calidad de imagen que impresiona, parece que está sentada aquí en el estudio, qué buena señal que hay ahí en el lugar donde usted vive habitualmente. Es por fibra óptica. Ah, mire usted. Entonces se ve un poco mejor. Bueno, un gusto, Marta, que haya vuelto. Un gusto haber participado, que me hayan permitido participar, oír todo lo que mis compañeros... Pero ¿saben qué es lo que noté? Que empezamos a participar entre nosotros, lo cual es muy lindo, muy agradable. Lo hace muy charla entre amigos, charla de café. Así que me gustó mucho. Y vamos a pasar ahora a la que tenía media falta en el día de hoy, pero bueno, se recuperó Silvia Sosa. Muchísimas gracias, un verdadero placer también estar aquí en el aire de FM Los Coihue 105.5 con usted. Bueno, muchísimas gracias, también un placer para mí, un agradecimiento por haberme incorporado a última hora. Y yo le dejaría una pregunta que se me ocurrió ahora. ¿qué hizo cada uno cuando sabía que se iba a jubilar? ¿Cómo se sintió? Así hay un poco más de charla, como dice Marta. ¿Cómo se sintió al ser un jubilado? ¿Y cómo está transitando, digamos, esa condición ahora de que somos jubilados, no? Lo podemos... Acá hay una ronda de festejo. Le digo, hay gente parada arriba de las butacas, ¿eh? ¿Algún otro que se esté por jubilar? Y yo sé de gente que está con pánico de jubilarse. Otros no. Bueno. Pero le daríamos unos tips nosotras que ya pasamos ese trago. Bueno, eso puede ser un buen tema para un próximo programa, ¿eh? La verdad, puede ser un buen tema para desmitificar esto de... Estoy llegando al punto. No, el tango no. Yo lo que veo son festejos. Le digo que me da una envidia a todos los festejos cuando hizo esa pregunta fuera del programa. Así que lo podemos dejar para un próximo programa, eso. Dale. Jubilar viene de jubileo, claro. De festejo. Claro. No puede ser triste. Y saludamos. Entonces empezamos desde eso, desde... Lo único triste es la jubilación. Claro. Bárbaro. Saludamos también a nuestra compañera Gabriela Divano, que nos ha mandado el audio, y a nuestro compañero Roberto, que hoy Roberto entró temprano porque me dijo, mira, cambio la sesión de kinesiología. Así que se ve que el kinesiólogo lo agarró y se lo llevó directamente porque tenía que irse de raje, como se dice ahí de manera correcta. Nos vamos entonces en este cierre de programa, dejamos para el final a Mónica Silvera, porque Mónica fue un poco la encargada de diagramar este bloque que tuvo que ver con la bandera y con el 20 de junio, así que Mónica, te damos la despedida final y que les des pie también al tema musical que cierra este programa. Cómo no, vamos a ir con un tema sobre justamente la bandera, nuestra bandera, que es un tema muy particular, que ha sido diseñado, que ha sido armado para un puntual momento. Y me despido saludando al capitán de este barco, Fabián Agosta, y a todas y a todos los compañeros. Celebremos mañana Viva la Patria. Viva la Patria. Alta en el cielo, un águila guerrera, audaz se eleva en vuelo triunfal a su luna ala del color del cielo. Vamos a escuchar a Abel Pinto. Abel Pinto cantando el himno a la bandera, entonces. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva! Así en el alta aurora irradiar, punta de flecha, el áureo rostro imita y forma estela al purpurado cuello, el ala española. El águila es bandera, es la bandera de la patria mía, del sol nacida que me ha dado Dios. Sol nacida que me ha dado Dios. Es la nacida que me ha dado Dios. Y Estás escuchando FM Los Coihues en el 105.5 del dial.